chicos de la calle. Me muevo entre las calles de Vallecas y San Blas. Mis amigos son los cholos más potentes del lugar. Los vecinos nos espían, no nos dejan respirar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Nos persiguen, no nos pueden colocar. Es el 091 que no para de buscar. Chicos de la calle, la calle me enseñó a andar. Chicos de la calle, chicos de la calle, chicos de la calle. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues con los micros bajitos, ahora. Te iba a decir, no estás acostumbrado, pero bueno. Tú has venido a la hora de Windrames estos días, sí. Cabrón. Ha abandonado Catado Pain. Sí, lo dice la que ha emigrado a otros lugares durante todo el verano. Ya, eso es verdad, pero... Y el único día me tocó currar, sí. Malditos hijos de puta. Y nada, que joder, tenía unas ganas ya de estar aquí en Catado Pain. Vuestro programa de punk y cada vez el de más gente. Como diría el gilipollas, ¿cómo se llama ese? No sé, tío, ¿quién? Que sí, esa era la coña que siempre decía el de ING Direct. El de vuestro banco y cada vez el de más gente. ¿Por qué hacemos esto? Porque me pagan, ¿por qué te crees? Si no iba a estar yo aquí hablando de banco, si no me dieran dinero. Y nada. Hemos empezado tontitos. Dios mazo. Que es que nos han dejado con música aquí los heavies muy chunga y nos hemos recreado. Joder, la canción esta de Gasonante de Resigning the Machine hace años que no escuchaba. ¡Que me toques la pocha! ¡Que me toques la polla! Todo el mundo ha bailado... Sobre todo en el... ¿Cómo era el garito ese de tribunal? El Rey Lagarto. Sí. Que siempre sí. La ponían ahí y todo el mundo se ponía histérico con eso. Pero yo era más en otro, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que estaba en Argüelles. Que ahí fue cuando me hicieron la gran pillada de entrar con el DNI de otra persona. ¿Qué tiempos aquellos en los que teníamos hacer triquiñuelas? Porque teníamos 15 años y para entrar había que entrar 16. Con 16. Y yo me acuerdo que yo era la más pequeña porque yo soy de invierno, tío, y claro, y yo cumplo los años más de tarde, entonces todos mis colegas tenían la edad. Putada. Y yo era la palíndroma, entonces me decían, venga, tía, pues intenta pasar con el carnet de la Pepi, ¿sabes? Y entonces ella pasaba con el abono y yo con el DNI, yo con el DNI y ella con el abono, porque por aquella época con el abono se hacían buenas trampillas también. Y me acuerdo que a la que fui a pasar, tío, además le llamamos el Porky, porque tenía una nariz de cerdino, el pobre chaval. Y era mazo de tonto, además. Y me acuerdo que ese día la neurona que le fallaba le debió funcionar. Y dijo, Sí, de repente iba a pasar y me dijo, dile a tu amiga que tú ya acabas de pasar, dile a que salga. Y me fue a buscar, tío. Joder. Sí, muy mal. Así que... Esos grandes momentos que te dejan fuera del garito. Sí, pero eso es lo típico que luego a los meses vuelves a tener la buena de tu cara, ¿sabes? O vas al fin de semana siguiente y te dejan entrar. Pero sí. Que sí. Luego ayer también se demostraba la... Al Sisley, me acabo de acordar el nombre, Sisley. Seguro que alguno de vosotros o vosotras ha estado en ese lugar. Hoy nos estamos forrando dinero con la publicidad. Bah, tío, es que ese antro ya ni existe. El Sisley, tío. Que luego ahí se veía la calidad de amistad que tenían tus amigos. Si se quedaban dentro del garito y decían que la den por culo y salga alguien y se vaya con ella al parque o salieran todos contigo. Y nada, pero bueno, que aquí hemos venido a poner... Buen punk, no mierdas de esas que vienen a tocar por aquí, de grupos de por ahí fuera modernos. Así que nada, vamos a empezar con un grupo que traje aquí una vez, pero hace ya mucho, que se llaman los Loathpipes. Ajá. Loathpipes, sí. De Suecia, un grupo con... Ahora mismo no recuerdo, era... El cantante era un crusty que venía de otro grupo, que se juntó con unos transmetaleros, hicieron un rollo de rock and roll berraco ahí, rollo Motorhead aberrao, más rápido, y solo sacaron pocas cosillas, sacaron una demo, un split con los Moi de Japón, Ministry of Ignorance, que además era la marca de unos calzoncillos que llevaba siempre de pequeño uno de mi clase, los Moi, y nos reíamos de él por llevar los Muay Thai. Los Muay Thai. Y luego sacaron este disco que es el de Downhill Blues, que sacaron en el 2006 o algo así. Así que vamos a ir con una canción que podría ir dedicada a mucha gente que hay por ahí por el mundo y que se llama Stupid Stupid. Why you lie? Qué grandes. Sí, joder. Qué buenos son y qué bien sabían tocar. Además, te he echado de menos por aquí, ¿eh? Seguro que los oyentes también. Claro, claro, está claro. Necesitaban su ración de catadopein. Y nada, que joder, que una pena que se separara este grupo, porque solo dejaron 12 cancioncillas o así, creo, pero brutales. Sí que es cierto que el rock and roll crustáceo este, pero que es muy de moda, pero joder, esto lo hacían muy, muy bien. Y nada, antes de lo que sí que va a ser la verdadera parte de publicidad del programa, ajá, anunciando un sello. Ah, sí. Que sí que nos va a untar con mucho dinero por todo lo que vamos a decir. Vamos a ir antes con una petición de un chico que, joder, soy un cabeza loca y no me acuerdo ahora de su nombre, pero que ahora lo voy a mirar. Ah, vale. En el email, que nos pidió una cancioncilla de los Nasum, que sí que es cierto que no hemos puesto. Y nada, que la voy a poner, que es de su disco Helvete, que significa vete del infierno. Y la canción se llama... Vete, vete al infierno, vete. Y la canción se llama Whip. Pues ahí teníamos a los Nasum, que no han conseguido hacer esto. Así que, ¿qué te parecen los Nasum? La verdad es que no los conocía. No, pues son unos chavales muy majetes viejos ya de Suecia. Es que no, cuando me dijiste, de hecho, ¿te acuerdas que me dijiste? Sí. Ah, pues nos ha escrito un chaval y nos ha pedido a los Nasum. Y te dije yo, a los Nazgûl. Porque, pero no. A los Nazgûl nazis. No, no los de, eso de Nasum, tío, no... Pues es un grupo mítico ahí de Suecia, Greencore, que supone, no sé si serían los creadores o por lo menos de los grandes exponentes de lo que se dicen que es el New Green. Ajá. Que es Greencore más técnico y a piñón. Que a mí en especial no me mola una mierda el rollo este de Greencore de la nueva escuela, pero los Nasum es un grupazo, eso siempre. Y eso, que joder, que dar las gracias a Jaime, que es el chico que nos ha escrito, que nos ha hecho mucha ilusión que nos escribiera, nos dijeron unas cuantas cosillas y que nos pidiera una canción. Y que por cierto, que nunca, bueno, sí lo hemos dicho, como que nunca. Lo que pasa es que a lo mejor no lo hemos repetido muy habitualmente y se lo solemos decir más a nuestros colegas, pero que la gente que le apetezca pasarse por el programa porque le haga ilusión venir aquí, porque, hombre, en el fondo estar aquí en un estudio y esto, que tampoco es gran cosa, pero que mola, sí, mola venir, y que estáis invitados, invitadas, los y las que queráis venir aquí a poner algo de musiquilla o a vernos o a traernos ofrendas, una, exacto, cualquier cosilla, y que nos hace igualmente ilusión, y que no tengáis palo ni nada, yo que sé, que invitados estáis a venir, así que eso. Y nada, si hay alguien escuchándonos hoy, pues puede llamarnos al 91-142-6912 o escribirnos a la mierda de chat esta que hay en el blog. O si no, pues ya sabéis. Sí, que nos la están metiendo de mensajes absurdos, de spam, sí, de esos. Sí, hay mucha mierda, pero dentro de lo que cabe, comparado con otros blogs, debe ser que somos menos conocidos. Sí, porque no, los demás son no, los de descargas que he mirado y hay algunos que es un canteo. Ya, supongo que es por el nombre, a lo mejor raro. Sí, pero eso está bien. Y nada, pues eso, que si queréis poneros en contacto ya sabéis cómo hacerlo. Y si no, pues como ha hecho el amigo Jaime, que nos ha escrito a catadopain@hotmail.com. Uh-huh. Y con esto y un bizcocho pasamos a otra canción, que esta vez nos vamos a pasar al otro extremo del punk, a lo tranquilote, y voy a poner a un grupo que se llama Nuns, las monjas. Bueno, monjas, que es un 78. O jamones. Que duró poquito, del 78 hasta el 81. Eran de Estados Unidos, creo que, si mal no recuerdo, de California. Uh-huh. O sea, que serían surferos y alguno creo que era vigilante de la playa y todo. Con la sotanilla, ¿no? Con la sotanilla. Que llevan las monjiles, joder. ¿Cuál? Encima el otro día hablando de esto de la JMJ que nos invadió aquí y desafortunadamente no hubo palos, los llevaron otras personas esos palos y nada, que vergüenza, tío. Se me ha olvidado traer el panfletillo ese para leerlo. Joder. Para el próximo día. Y mira que hoy me he traído dos canciones relacionados con la iglesia. Johnny, ¿no? Se refiere a un super pasquín que iban repartiendo los católicos adeptos. Pero estos repartían solo dentro de una enfermos. Misa. Que os preguntaréis, ¿qué hacía yo en una misa? Pues os jodéis, que no lo voy a contar. Pero joder, no, y no, es un libreto, o sea, es rollo ultra pro, que regalar eso es una pasta. Y hablaban sobre el sexo seguro. Estaba brutal. Como Discoira. Exactamente. Discoira discreparía en algunos términos, pero a norma pero al fin y al cabo, a reglas generales seguro que pensaban igual, ¿no? Porque he sabido por todos que Discoira son del JMJ. Pero bueno, vamos con otro tipo de monjas, de estos de California, que es del disco que sacaron de nombre ST, sin título, uh-huh, en el año 80, y que es un grupo muy muy raro, porque era un rollo año 77. Pero en algunas canciones cantaba una piba con una voz súper melódica, bonita y tal, y metían tecladillos también. Entonces, bien, esta canción se la dedico a... joder, iba a decir Dichichi. A Onda Gasolina. Se están llenando de gloria, porque el otro día yo les dediqué otra. A Ana No Curra. Porque bueno, también llevaba, bueno, tecladillo una canción y dije, joder, esto me recuerda a todo el rollo este. Pues esto es también. Lo que pasa es que esa canción la dejaré para el especial que vendrá algún día, porque es que esa canción, o sea, tú lo escuchas y dices, estoy Cyndi Lauper, es lo mismo. Pero bueno, vamos a ir con una de sus canciones más punk, que se llama Confuse. Pues aquí me comentaba la compañera que la ha cagado, porque esta canción la puse hace 11 programas, ni más ni menos. Así que yo creo que como este hemos empezado un poco antes de la hora y va a dar tiempo de sobra a poner toda la música que he traído, pondré la otra canción para terminar de manera bonita. Pero bueno, mientras nos vamos a pasar a hacer el especial en cinta grabaciones. Muy bien. Un sello de Madrid, sello y distri también, donde podréis encontrar los mejores fanzines, donde podréis encontrar la mejor música, todo ello en casete. Artesanal. Artesanal. O sea, brutal. 100% humildad y trabajo exhaustivo. Demasiado exhaustivo, ya seguramente. Ves. Sí. Con cariño y. Y buenas intenciones. Sí. Y nada, pues eso, para quien no lo sepa, eso se llama En Cinta Grabaciones. Y cuyo logo es precioso. El logo es precioso. Una mujer embarazada. Y la distri era. ¿Cómo se llamaba? No, porque Dirty Barriguita no era, porque ese era el grupo este, sí, de Galicia. Era algo así. Que, Miguel, si nos estás escuchando, llámanos y da publicidad a este. Y nada, pues eso, que lo que vais a encontrar son millones de fanzines y millones de cintas de casetes ahí de antaño. Y que nada, que ahora hace bien poquito empezó ya a tener sus primeras ediciones. Y ahora justo ha coincidido que han salido muchas cosillas que os vamos a ir comentando poco a poco. Lo primero, decir que salió hace ya tiempo la versión cassette del EP que sacaron Discoira hace tiempo, y que ahora ha sacado más copias porque como Discoira se van de gira, se van a hacer las Asias, las Filipinadas y las Astas, se van a tirar un mesecillo o dos por ahí disfrutando. Y pues nada, pues a sacar más copias de la cinta. Y eso no lo voy a poner porque ya lo hemos puesto por aquí y tal. Pero lo que sí que vamos a poner es, vamos a ir con dos canciones de la edición que ha sacado en cinta de el gran compartir Disturbance Project desde Madrid y Ras desde Bilbao, que nada, pues no tiene nombre el este, se llama Ras y Disturbance. Y estas eran las dos canciones que había traído relacionadas con la iglesia. Así que vamos primero con la canción número 9, que es de los Ras, que se llama Los Primogénitos de los Muertos, hablando sobre la iglesia. Así que vamos a deleitarnos con estos sonidos cálidos del norte. Teníamos a estos veteranos del Grincore. Me estaba viniendo un flashback ahí de poner este tipo de música nada más entrar en la iglesia, tío. Es que, ¿te imaginas la cara de la gente? De ahí, hermanos, voy a poner una canción para es que a mí a veces me vienen como mazo de escenas en película a la cabeza. Y me estaba imaginando el rollo de llegar, poner el cassette esto, que la gente se volviera tan loca que luego acabaría saliendo como en las noticias, ¿no? Lo mismo termina haciendo todos una orgía ahí. No, hombre, no, pero o sea, la gente ahí diciendo, y pusieron un grupo satánico o algo así, ¿sabes? Ya ves. Es que, joder, a mí la verdad que ahora que he estado de turisteo y esas cosas, me encanta entrar a las iglesias, a las catedrales ahí, porque me flipa el rollo arquitectura y pintura y eso. Pero es que, o sea, decir que las grandes maravillas arquitectónicas que hay en cuanto a esos edificios se refiere, pero es que la gran mierda que hay dentro, claro, cómo me jode que eso no pudiera ser... Pero tú date cuenta... Algo con otro tipo de ideas dentro de esa misma... Claro, pero es que esto hace... Los años cuando se hacían, ¿quién mandaba? La iglesia. ¿Quién tenía poder? La iglesia. Y los artistas, pues ¿para quién trabajaba? ¿Quién diera más dinero? ¿Y quién daría más dinero? La iglesia. Claro, pero qué joder. Pero vamos, que sí, que son bonitas. E incluso yo me acuerdo de pequeño, creo que no sé si fue a la catedral de Ávila, creo que pasé, y pasé un miedo, pero de cojones, o sea, eso es el gótico, no, lo siguiente. O sea, yo me acuerdo de tener 6 o 7 años, entrar ahí, empezar a tirar ahí de la falda de mi madre y decir, mamá, vámonos de aquí. Que el Cristo me está mirando. Pero es que encima todo iluminado con velas y todo súper tétrico, qué asco daba. Sí, pero es el tono que les gusta dar hombre, a esos sitios, a infundir, ¿no?, el miedo. Si no infunde el miedo, ¿quién va a ser cristiano? Nadie. Ni cualquier religión. Claro. Y nada, y ahora vamos con la otra cara de que la por cierto, cinta. Espero que hayáis tenido suerte las que hayáis abortado y que os habéis pasado por ahí, que por primera vez de la historia perdonan el aborto. Perdonaban el aborto. Ya está jodida. Si no tenías dinero para hacer un viaje a España a que te perdonaran, te jodes por ser pobre. Por ser pobre, pecadora, al infierno. ¡Hala! Pero estoy pensando, tío, a lo mejor mucha gente que durante esta semana que había estado este hombre, pues tío, yo creo que habrá. O ya vas sin condón, te quedas embarazada y no pasaba nada, porque no pasa luego nada. Podías ir ahí. Eso sí, y te perdonaban. Con tener el último día libre para ir a confesar todos tus pecados. Ahí está. Yo siempre he pensado ir a confesar y decir burradas ahí a un cura, a ver cómo reacciona. Yo realmente creo que muchos católicos dirán muchas burradas, ¿eh? Seguro, pero yo que sé, ir ahí a ver, yo que sé, si salta ahí el tío y te dice algo de. Es que últimamente toco a mi hermana que tiene 2 años y le meto el dedito y no sé qué. Muevas así a ver si dicen algo, porque lo mismo empiezas a oír gemidos y es el cura haciéndose una paja mientras lo escucha. Dios. No sé. Yo es que como nunca he vivido esas movidas en la infancia de religión. A mí es que no me dejaban en mi colegio. ¿No te dejaban confesarte? No. ¿Por ser mujer? No, por no haber hecho la comunión ni nada de eso. Claro. Entonces era uno impura, tío. Los que no habían hecho la comunión nos tenían al final de la fila. Ahí, en el infierno. En la capilla, pero al final nos tenían ahí jodidos. Nada, grandes momentos en cambiar letras del cancionero. Ahí de San Francisco de Hachís, esas cosas de cuando tienes 10 años. Ya. Bueno. Bueno, cuando tienes 10 años o cuando tienes 40 años y eres un porrero que está ya ido de la olla. Y te sigue haciendo gracia esas estupideces. Sí, mira los porretas. Exactamente. Ahí están. Y nada, que ahora vamos con la otra cara del casete, que son los grandes Disturbance Project de Madrid, con su canción Habemus Papam Nazinger. Yeah. Hablando sobre el oscuro pasado en las juventudes hitlerianas que tuvo señorito Ratzinger. Ahí estaba este otro grupazo de Green Coral School, a diferencia de los Nasum. Y, joder, decir que esta peña ha hecho como antiguamente sacaban las cosas. No sé si te acuerdas cuando anunciaban Ibiza Miss 98. Sí. Disponible en cassette, CD y vinilo. Pues estos han sacado la edición en CD, en vinilo de 10 pulgadas y ahora en cassette. Es que son unos triunfadores. A ver si los podemos tener por aquí. Sí, invitados ver, están y no hemos tenido tiempo. Sí, el puto tiempo y los trabajos, que son horribles. Pero bueno, a lo mejor hay sorpresa y aparte de entrevista hay más cosillas. Dependemos de más gente, por tanto será más tarde. Pero bueno, todo se andará. Y joder, que estoy deseando que también que graben algo los Disturbance para escuchar ahí al señor Cristo, el nuevo cantante de los Masturbance Project. Que como dijo Mari, nunca había escuchado a alguien con una voz tan endemoniada que se llamara Cristo. Una persona que canta así se puede llamar Cristo. Sí, hablando ahora mismo de todo este tema. Sí, sí. Ahora supongo que ya no podrán hacer canciones en contra de la iglesia, no. Ahora que está Cristo en sus filas. Los legionarios de Cristo. Y nada, pues ahora pasamos a otra edición, porque esta sí que salió hace ya a lo mejor unos 2 meses, en cassette por lo menos. Las otras sí que llevan algo más de tiempo. Y ahora, si internet nos lo permite, porque no tenemos otra manera de ponerlo, vamos a hablar de Represión, ese grupazo que estuvo tocando hace tiempo por Madrid. Sí, que, hace ya mucho, ¿eh? Joder, ya ves, joder, si es que se fue abajo. No, no, no fue abajo. Fue en el Rococola. Abajo fue, pero que venían con otro grupo. Sí. Con Spandau Ballet, que casi se deja la cabeza uno de ellos en el garaje. Y no, pues eso, tocaron hace... Yo creo que a lo mejor fue para el aniversario o algo de eso, cerca de algún aniversario fue. No sé, pero sí que lo recuerdo lejano. Sí, yo ese grupazo con, que es peña que toca en... ¿Cómo se llama el grupo este que te encanta? Ah, Justice Department. Sí, aparte otro, que es también metalero. Joder, que lo has astreado mogollón de veces. ¿De dónde? ¿El norte? Claro, que son estos también. No sé. Joder, no, no me acuerdo. Ahora... Bueno, pues que también tocan en Creedbath, yo qué sé, son peña que ha estado en 100.000 En Fallen, joder. Fallen, eso. Y nada, Represión, un grupo, vamos, a mí me recuerdan en muchas partes a Creedbath, pero cantando todas las canciones en castellano y quizás un poco más a piñón, sobre todo porque la última parte Creedbath metía más partes melódicas y todo eso. Y pues lo primero que han sacado Represión, exclusivamente creo que ha sido en cinta, a través de en cinta grabaciones, y vamos con la canción Monigote. Vamos si nos dejan, claro. Porque esto se lo tiene que pensar. ¿Qué te pareció el concierto de Represión? Ya sabía yo que esto iba a pasar. Por eso, en un momento dado, decidimos no hacer estas cosas. Pero esto es acudir al puto... Mierda, Speed. Sí. Si la movida, la culpa la tiene Miguel, que no nos surte de cintas. No, la culpa la tiene Represión por utilizar el MySpace. No hagáis eso, chicos. Utilizar otras cosas. Esas cosas son malas. Que no, la putada ha sido que pues eso, que estos hacían ellos mismos las carátulas, serigrafiadas, creo. Entonces Miguel no me ha podido pasar cosas de Represión, pero bueno. Ay, bueno, de todos modos, déjalo cargando y a ver si en algún momento de las vidas... Si es que lo he dejado cargando, pues... ya ha empezado, pero vamos. Es que es una mierda. Es que el otro día me pasó igual a mí intentando cargar a un grupo de estos de punk búlgaro. ¿Por Dios, te has traído algo de punk búlgaro? No, al final no, porque... Di yo falsas esperanzas a los oyentes. Pero los pondré la próxima semana. Ah. La verdad es que luego volví a echar una escucha a lo que me bajé, que era básicamente los DDT estos que trajiste tú, y el split este a 3 partes de grupos de hoy, de todo un poco más hoy, otro más... De hoy más. No traje nada, tío, porque me daba la impresión de que podía haber cosas un poco raras. Ya, yo realmente escuché hoy, por lo menos en el sitio... Y como no sabemos lo que dicen, pues miedo me da. Entonces dije, voy a ser un poco cautelosa. No, y yo encima la movida que luego volví a escuchar eso y fue como de... Tampoco es que me digan mucho. Sí, sí. Igual me pasó con los grupos de ska, que tampoco acababan de... Uno es que era en realidad más que en ska. De llenarme con el rollito que hacían. Y por eso no traje. Bueno, pues nada, ya si encontramos algún grupo más de punk búlgaro, pues lo traeremos. Ahora sí suena. Ahí está. Manipulado por tu estúpido mundo de drogas. pues ahí estaban con ese hardcore furioso y streaky, donde los haya. Y que yo por lo menos estoy deseando tener esa cinta en mis manos y empezar a darle escuchas. Sí, tiene buena pinta. Y... aunque la palabra monigote siempre es una de estas típicas que cuanto más la dices más rara te suena, monigote, monigote, es como muy... y además muy, muy dada que te puedan decir, me tocas el cipote. Sobre todo niños pequeños, que son es más de... ¡Está loca! ¡Qué grande el Punset! Pero hubiera molado más que lo dijera él. Un día tendríamos que poner ese extracto solo de audio ahí. ¡Ostras, no lo dije! Pero en Bulgaria vi... vi el Pajillator, tío. ¿Ah, sí? ¿Lo vendían? En un escaparate lo tenían. Joder. Porque tenían mazo de productos de teletienda. Y dije, ¡hostia, el Pajillator! Y estaba ahí, estaba ahí. ¿No te lo compraste? Joder, me dieron ganas, pero la tienda estaba cerrada. Me hice una foto ahí. Sí, así. Señalando el Pajillator, ¿no? Grandes inventos de la humanidad. Ya ves. Qué bueno. Y... no, que iba a decir otra vez de que nos vamos a forrar. Sí. Es en este programa pues nos hoy. Estamos colmando últimamente. Pero bueno, esto demuestra que no tenemos límite ninguno. Claro, está claro. Le damos otros palos. Entre que no dejamos poner la oreja a Van Gogh, que hablamos de del Corte Inglés y de Telefónica, pues... ¿Por qué? No lo sé. Mola más el corte chino. Ay. Oye, por cierto, no sé qué hora es, pero ¿quieres que digamos un poco la antiagenda? Sí, son y 20. Yo metería una cancioncilla más y ahora... porque hay... ¿Son las 11 y 20 ya? Sí. Pero, Dios. Pero que muy... ¿tarde o pronto? Joder... tarde, tarde. Que hemos, estamos haciendo hoy media hora más de programa. No, hombre, o sea, no, con tanta no, gilipollez. Te has ido y media a comprar y... ah, vale, hemos empezado más ahora tarde. Ahora hemos empezado menos cuarto, yo creo que ya... es que se nota que hoy estamos... que hacía mucho tiempo que no hacíamos radio. Sí. Y estamos copando vuestros oídos con conversaciones estúpidas entre John y no, yo. No, y lo peor es que... lo peor es que yo me he traído demasiada poca música. Y ya pero no digas eso. Tú sigue hablando, diciendo estupideces. Bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, aún así, sí que nos alegramos un montón de... yo por lo menos, de que llegue ya septiembre. Porque empieza a haber cosas. Por fin, los fines de semana se ocupan, si te quedas en Madrid, en hacer cosas útiles con pues tu vida. Pues es que este verano ha sido de... sí, hombre, es normal que todos nos vayamos, pero, pero si te quedas en Madrid es un poco infierno. No, pero sobre todo, ¿qué haces? Ir a un puto garito de mierda. No, no, por supuesto, eso y no, es que eso nunca. Y... para eso están los parques, chavales. Claro. La calle es gratis. Pero hay gente que se obsesiona con entrar a garitos. Y nada, pues sí, que ya está, esta semana ya está repleta de actividades, sobre todo porque son las jornadas dentro, fuera, adentro. Que a... me parecen curradísimas, están muy interesantes, todas las charlas son increíbles y me encanta que hayan puesto unos horarios muy accesibles a la gente. Y sobre todo que la mayoría son en fin de semana. Así que, bueno, ya lo tenéis colgado, pero vamos a recordar por lo menos este fin de semana lo que hay. Sí, vamos a decir cosillas. Esperemos que no llueva, porque todo se hace en la Plaza de José Tarrío, sí, que está por Lavapiés. Bueno, habla de, para que la gente, por si no lo sabes, Oriente, está pegado a Madalena. Es bajar la calle que está prácticamente enfrente del portal y la primera placita así que hay... a la derecha. A la derecha, pero vamos, que no hay pérdida. Sí. Y si no, paséis por Madalena y allí os informarán. Así que, nada, que a ver si no llueve ni hay ningún contratiempo y todo se puede arreglar con normalidad. Si llueve, no hay problema porque se harán en Madalena, lo único que se acude mucha gente, pues... sí, pero que es verdad prontito. Que el rollo de la calle, de que además más accesible a la gente, que la gente se pueda unir en cualquier momento porque pasa por ahí y le apetece, es genial. Que se hagan cosas estas populares. Lo que pasa es que, por lo que dice, bueno, en el tiempo va a estar ya, jodido. Ya, por eso, a ver si hay suerte no llueve. Pero bueno, pues empezamos con lo que va a ser este fin de semana, que es el viernes 2 a las 7 de la tarde, psiquiatrización y lucha cotidiana, acercamiento a la necesidad de organizarnos, afrontar nuestros problemas y socializar conocimientos desde la condición compartida de personas afectadas por el orden psiquiátrico. Una charla que a mí me parece muy... sí, muy interesante. Bueno, casi todas las de psiquiatrización, que es a lo que, pues normalmente la gente ya está, ya más o menos siempre suele saber qué hacer en casos de detenidos, en casos de no sé qué, pero cuando hay problemas psiquiátricos mentales, ahí todo el mundo suele estar muy pez. Y el sábado 3 a las 12 de la mañana se empezará con nociones básicas sobre nutrición vegana. para que descubras por qué ser vegano no necesitas ser químico, matemático, alquimista ni hacer malabares con los platos. Charla básica sobre alimentación vegana, acercamiento a las posibilidades que ofrece este tipo de dieta para saber en qué consiste ser vegano y cómo llevarlo a la práctica de manera sencilla. Otra que siempre me parece súper necesaria. Sí. Porque hay gente que se alimenta... Hombre, a mí me parece necesaria, pero a veces hasta me parece un poco incluso absurda. Pero es que es verdad que lo que tú dices, que hay mogollón de gente que no... Que se hace vegano y su plato básico es arroz y pasta. Sí, sí, sí. Y yo qué sé, y hay un montón de comidas... Pero bueno, que eso me da igual de ser o no vegano. Es que, joder, es que hay pero mucha gente... en general. Que come, que es omnívora y come mierda. Claro, no que coma mierda, que bueno, aparte de que mucha gente solo se alimenta de comida basura y prefabricados y congelados, de que joder, si tú todos los días comes filetes con patatas y cenas, yo qué sé, tortilla francesa, tu alimentación es una puta mierda. Pero bueno, y yo qué sé, pero sobre todo, yo creo que dentro del veganismo todavía quizás hasta más necesario. Y porque eso, pues luego también mucha gente se piensa que siendo vegano o te tienes que gastar un pastón en herbolarios pijos o... Joder, que eso es un gran mito, ¿eh? Sí, todo el mundo suele... Cuando alguien sabe que eres vegano es como, joder, ¿te dejas mucho dinero en comida? Sí. Y es como, hombre, si te compras unas salchichas que te puedes hacer tú mismo, pero las prefieres comprar y que te cobren 6 pavos por 4 salchichas, pues sí, sí es caro. Pero si lo haces tú mismo, y si no, ¿qué coño? Como antiguamente, un buen potaje... Y a tirar para adelante. Qué rico, con espinacas. Y más si es invierno, porque ahora la verdad es que en verano. No, pues yo ahora me lo comí. No, pues sí, sí, sí, yo también. Estoy que no puedo. Y bueno, y continuamos. El sábado 3 seguimos, luego a las 7 de la tarde. Ajá. La charla de la cárcel como una institución compleja, orígenes, evolución y situación actual. A través de sus orígenes ligados. Espera que tengo aquí esto en medio. Ligados con la gestión de las clases bajas, se pretende comprender mejor la evolución de esta institución y el perfil de las personas afectadas diariamente por ella, prestando especial atención a la situación actual. Pues otra charla muy interesante. Y que y yo es que por lo que he visto así en el cartel no hay ninguna que pueda decir. Bueno, yo la de, la de recetas, bueno, la de comida, porque digo, joder. Sí, pero cuando ya tiene, ya va más rodado, ¿no? Pues sí que tal. Pero luego siempre hay truquitos, como el típico este de... No, que por eso también digo que es muy interesante, que te llegan y te dicen, pues después de comer unas lentejas que tienen mucho hierro, si te comes de postre sí, una combina, naranja... Sí, eso está genial. No, sí, pues eso, sí. Detalles tontos, que no es cocinar, sino decir, ah, pues después de esto, si me como una naranja sí, voy a asimilar más el hierro. Sí, o combinar lentejas con arroz, que da muchas proteínas, tal, no sé qué decir. Y luego claro. También muchos falsos mitos, de que, ah, esto es lo que más vitamina C tiene, cuando es mentira, hay muchas cosas que tal, que cual. Y por último, este fin de semana, domingo 4 a las 7 de la tarde... Situación actual de la compañera Tamara. Se hablará de la situación actual de Tamara, compañera que fue detenida en diciembre del 2009 por el envío de un paquete bomba a Albert Batley, director de Serveis Penitenciaris y uno de los máximos responsables de la situación en la que se encontraba Amadeu Casellas preso y en huelga de hambre exigiendo su libertad. Pues otra que también, porque además ahora justo en septiembre, por el 14 por ahí, 14 o 15 es el juicio que se celebra en Barcelona. Ajá. Sí, de hecho, creo que, a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que esta semana también había Mani en Barcelona, ¿eh? Ah, en Barcelona, sí, porque aquí no me sonaba haber visto nada. Sí, seguramente. Y nada, pues entonces, además de estas charlas, que acabarán creo que son a las 8:30 o así. Sí, por ahí. Pues luego estaría muy bien que os acercarais a la frontera. A la frontera. Que está, pues eso, entre Móstoles y Alcorcón. Se la debaten ahí. Sí, lo iba a decir. Duelos a muerte cada día por... Para mí están Móstoles. Y nada, pues también es un concierto que los gastos van a ir... Sí, es un festival anticarcelario. Para cosas muy importantes. Así que si podéis ir a apoyarlo, lo que dice ahí, pues que si podéis consumir ahí incluso bebida y no hacer botellón o llevaros algo, pero que no, intentar ahí consumir porque la pasta va a ir para cosas importantes. Yo lo veo también, pues eso, aparte de lo más importante, el dinero, que siendo precios populares, pues para qué vas a estar dando dinero a multinacionales y tal, si lo mejor darlo ahí... Y también porque si la gente hace botellón suele ser más guarra y termina tirando todo por el suelo y luego toca recoger a quien toca. Y sobre recoger. Todo además que eso es como es un campo, pues hay que estar con ojo. Mínima, que luego ahí no se puede barrer. Y nada, los conciertos de Dilos del viernes y sábado, porque bueno, esto es un festival que dura dos semanitas. Exacto, entonces es el viernes y el sábado dar conciertos de esta semana y la siguiente semana tendremos también ambos días llenos de conciertos. Pues esta primera semana es más orientado al hardcore punk y el día 2, que es viernes, tocarán Atraco, Accidente, Fractura de Escafoides, que hacía mucho que no tocaban, Tocando Los Cojones y Regicidio. Que vienen de la gira y no paran. Vienen de tocar por ahí y están que no paran. Y el sábado tocarán Abordaje. A ver si por fin los veo. Los vemos. Porque a trozos siempre. A trozos y muy poquito. Última Esperanza, que esto seguro que son los que dirán que la frontera es de Alcorcón, ¿no? Porque ellos son de Alcorcón. Necesidad de Luchar y Cutrismo. Y nada, y además justo coincide también este festival con las fiestas alternativas de Alcorcón, porque igualmente, no, ahí no, pero míralo en internet, igualmente son las fiestas de Alcorcón y bueno, la Escuela Taller siempre prepara fiestas alternativas y paralelas a las organizadas por el Ayuntamiento. Y nada, pues joder, siempre las cosas así tal coinciden, pero bueno, si después de los conciertos de La Frontera os queréis pasar por allí, hay también bastantes cosillas. Que por cierto, antes de pasar a decir lo de la Escuela Taller, decir que La Frontera, para quien no lo sepa, aparte de que está entre Móstoles y Alcorcón, está en la calle Finca, bueno, se entra por la calle Finca Fuente Cisneros, sin número, y está cerca de la Renfe Móstoles Central y los autobuses desde Príncipe Pío, el 521 y 523. Y que el abono de ayuda son 4 euros por día. Además te dan una chapa, creo. ¿Que te dan una chapa? Oh, pues mira, puta madre. Y a ver... Ahí me ha faltado la máquina de sonido. Y pues nada, la fiesta de alternativas de Alcorcón, el viernes 2 habrá pacacalles, que son alpacas, pasacalles desde el pregón de fiestas hasta las casetas, más performance contra los políticos corruptos, organizado por la Asamblea Popular de Alcorcón. A las 8 se hará apertura de la cafeta, que habrá cenas y cañas, y a las 10:30 empezará la fiesta de los 90 decibelios. Que haz ruido por unas fiestas populares y no del PP, vale. Y no, creía que era algo relacionado con lo de fiesta de los 90 decibelios. No, sí, claro, se lo ha comido ahí todo el tema este de en Alcorcón, sí, ganó el PP y claro. No, lo que no sé si lo de los 90 decibelios, porque música de los 90, porque van a poner a los decibelios. No, o porque a lo mejor tienen un límite ahora. Exacto, el máximo es 90 decibelios. No lo sé, no tengo ni idea. Pero bueno, los grupos así que no recuerdo bien quién espera, tocaba. No, pero... el viernes es solo pacha, o sea, fiesta, vale, pinchar, sí, que pincha DJ Anonymous y DJ Linux Morgan. Está muy guapo ese nombre. Y pues según pone, habrá de todo: pachanga, politic, indepe, ska, reggae, tecno y Kuduro. O Kuduro. Al baile, claro, tío, la mano arriba. Eso es el Kuduro. Baile Kuduro. Te lo estás inventando. Que no. Sabrás cómo algunas personas han escuchado esa mierda. Eso es algo de alcorconeños cerrados ahí. Eso es como la jota de Alcorcón, ¿no? Luego, el sábado 3, fiesta del Bogavante. La fiesta más elegante. Eso es de Cosecha Propia. que pone... que pone... Según pone aquí, pone piscina y concursos de rimas marinas. ¡Joder! Hay que venir disfrazado con algo relacionado con el mar. ¡Joder! El despiporre van a ser estas fiestas, me da a mí. Hostia. La gente siempre da de Patricio. Ya, o de Bob Esponja. Joder. De Calamardo sería la hostia. ¡Qué guapo! Y esta vez el sábado pinchará el señor DJ Alien. Ajá. Componente de ese gran grupo llamado Chimpancé. Que el 24 de septiembre estarán tocando en La Gatonera, ¿sí? O La Gotera. La Gatonera, lo hemos dicho que la lleve la primera. Bien. La Gatonera con Dulcarnine, Cabernícolas Terrier. Cabernícolas Terrier el Chinas otra vez. ¿Abordaje? Abordaje y no sé más grupos. Sí, pero joder, fue un guapo ese concierto. Sí, ya iremos diciendo cuando se vaya acercando. Y que claro, que DJ Alien pues pinchará horteradas de los 80 y los 90. El domingo, por último, a las 7 de la tarde, juegos populares en el recinto de casetas y lanzamiento de alpaca, sillas musicales comunitarias, regalos y premios. ¡Yuhu! Y bueno, leo también lo del lunes y el martes. No, pues vale. Lo colgaremos, es que nos estamos metiendo una chapa brutal. Sí. Así que vamos a ir con música, que si no nos vais a matar. Sí, no sé si quedaba por decir algo más, no. No sé. Anda, ponme una de Keltoy. Que están ahí en mi carpeta. Ah, vale, pues digo, como tenga que utilizar internet otra vez, voy a estar jodido. Que va. Vale. Que tengo por ahí unos cuantos discos, pues la que más te guste, porque ahora mismo no te sé decir si mirar el ordenador. ¿Argi Bargi, te parece bien? Venga. Pues vamos con Argi Bargi. De Keltoy. Started off like any other show. Sunday nights on the radio. They repeat the songs we wanted to hear. And they rejected no one else but there. We gave it all that we had to give. They say it was his only reason to live. But we have listened to the rock and roll. Then we got DJ's radio show. We give it some of that RG, RG. Evening of the morning rare. We only found out, I don't know how. We know they tried to lock us up that night. And we were ready for a fight. Then we came to the air and then he said that he's been waiting for us then. The man that got where they were there in force. And he was right of course. Give me some party. Give it all the chance. He used to give us some party. What do you feel about? You are. They told him that he better change the song. They said to tell us that the kids were wrong. They gave you one more Sunday night to get it right. That was the night when the girls all cried. That was the night when he said goodbye. Cause no matter who faced him, then we never told us a lie. We give you some of that Archie, giving it all the chance. He used to give us some Archie. Now what did you feel of that? He give you some of that Archie. ¡Qué fiesta! ¿Repite ese grito? Esta canción es muy clasera. Esta fiesta. Sí, sí. Pero vamos, que es una versión así de coger la más. Sonaba de clase totalmente. Muy guapis. Y a ver, que miro una cosita. Bueno, luego me miro. Que joder, que vamos a seguir con este estilo, no, con música este estilo, fiestera. No, que va, para nada. Con el Jen ha venido con ganas de vomitar. Sí. Y vomitando. Como vomitar bilis. Sí. Que no, que joder, que hemos interrumpido el especial en cinta grabaciones. Que queda la última novedad. Dios. Recién salida el martes. Está desde el martes ya disponible. Ay. Que tú tienes. Yo tengo ya una de las grandes cintas de. Tú tienes la primera cinta en la exclusiva. Primera, no me lo creo. Sí. No me lo creo. Después de nosotros. Pero no, además la primera con su libreto guay. Dios. Así que ahí. Os tenía que haber pedido que os lo frotarais o algo, que limpiarais el sudor escroto. De vuestra frente. El sudor del escroto. Sí, de los labios vaginales de Mari. No, pero de verdad, o sea, me sentí muy honrada es que poder tener eso. Que no, que me hizo muchísima ilusión, que muchas gracias a los cromañones por habérmelo dado. Después de y año. Que, y os lo digo de verdad, o sea, aparte de que el precio es irrisorio por una cinta, que son dos pavetes de mierda, es que está súper currada, está hecha ahí, que se nota con mucho esfuerzo, y lo puedo corroborar que hay un esfuerzo detrás muy grande. Año y tres meses después. Y tanto por la grabación, por el esfuerzo de la gente y por el pedazo de cinta, tanto materialmente como de toda la edición, del libreto escrito, de los dibujos. Que es un señor que elegante. Que es todo brutal. El señor Miguel. Y que eso es un éxito asegurado. Así que nada, que si queréis pedírselo, sí. En cinta grabaciones las cintas mandan arroba yahoo.es. Ahí está. Así que quien quiera cualquier cosilla o hablar con él sobre penes o lo que quiera, le encanta. Sí, los temas escatológicos es lo suyo. No, y pues nada, que vamos con Cro-Magnon, con la canción No es Green, es mierda pura y dura, que lo que habla es de todos esos grupos asquerosos de porno green. Y no del gore green, pero si hay grupos de gore green que tienen letras misóginas, pues lo mismo. Todos los que tengan letras de mierda, o sean unos putos grupos metaleros pijos, que les den por culo. Que eso no es green, eso es mierda pura y dura. Pues ahí estamos otra vez. Muy grandes. Después de escuchar música de las cavernas. Y que ya que estábamos con... Que, por cierto, sí, antes de nada, ya para finiquitar el tema de Cro-Magnon, que nada, que joder, esperamos, aunque ya aquí tenemos a alguien de Cro-Magnon, pero tener al resto de componentes por aquí rondando y poderles hacer una entrevistilla de, yo qué sé... De lo que sea. Vamos, que no vamos a hablar del disco. Vamos a estar aquí haciendo el chorra, como siempre. ¿Qué patatas Lays haríais, fabricaríais ahora? Ha salido otra vez la promoción esa. ¿Pero por qué? Has dicho de cualquier cosa. Y con sabor aceitán. Y yo necesito dinero. Entonces, cuanto más marcas diga, mi representante más dinero consigue. Hombre, unas patatas Lays sabor... ¿Seitán? ¿Seitán? ¿No apta para celíacos? Joder, no. Molaría seitán sin gluten. Sin gluten. Eso ya, vamos, me mataría. Ya después de la leche sin lactosa, el seitán sin gluten... Pues sí. Pues oye, espérate tú que no nos oiga alguien y se le ocurra la feliz idea. Ya ves. Y, no, y sigamos pobres por decir nuestras grandes ideas y no llevarlas a cabo. Grandioso. Pues nada, que lo que tú decías, que vamos a ir con otro estreno, aparte de Cro-Magnon, que de un gran amigo y amante sexual, que nada, joder, que han sacado ya lo esperadísimo Los Peligro, y nada, pues el otro día el Imanol nos pasó ya lo que va a ser el LP, y la portada es brutal, me flipa mogollón. Que, por cierto, voy a hacer un split de accidente y peligro en ese rollo, porque es que yo cuando vi la portada dije, vamos, que les pega. Y nada, pues fe de errores, Johnny, dale ahí porque ya Imanol nos dedicó a escribirnos nuestras múltiples burradas que soltamos. Bueno, voy a omitir los insultos que nos dijo para no reproducirlos. Dice, Siberia editó una demo casete de cuatro temas autoproducida en 2005 y en 2006 se autoeditaron un EP con 9 temas, incluyendo los 4 temas de la demo. Fue una grabación que se hizo en directo, así que lo que sale en el EP no es lo mismo que en la demo casete, hay más canciones. Para mí hace más justicia el EP que la demo. Y eso que los dos tenemos el EP, pero somos un poco gañanes. Sí, pero eso es como, ¡buah! Error, ya. Error, fallo. O sea, es que la cagamos diciendo que se lo tenían una cinta, dijimos. Sí, pues claro, bueno, estuvimos que no nos acordábamos bien. Y luego también nos comenta que Último Preso, dice, mola un montón, efectivamente. Y que, a ver, que me he perdido. que porque toca... yo, de los Nosferatu, hablando de, lo, de sí, los Nosferatu, claro. Subwalk, que yo en su momento dije que me parecía una banda brutal, pero que no se le había dado la coba. Claro, vamos, y... que ese grupo apenas es conocido aquí en Madrid o en claro. el Estado, solo en Barna. Sí, bueno, de último preso decía que sus grabaciones no hacían justicia al pedazo de directo que tenían, y eso, que para mí ya las grabaciones me parecen la hostia, o sea que en directo tenía que ser impresionante. Y luego nos decía que de Nosferatu Subwalk, que era un grupazo de cuidado, y que no se prodigaron mucho lejos de Barcelona, ya que no su existencia fue bastante corta, y eso, y que dice que ese CD lo sacaron, lo iban a sacar en formato vinilo, pero hubiera tenido, no sé, algunas cosillas más nos contaba ahí, y luego ya pues nos ponía lo de Peligro y todas las cosillas. Nada, que muchas gracias por darnos sí. lecciones, que a veces se nos pira un poco la olla y desbara. Hombre, solo lo acabamos en lo de Siberia. Lo de Siberia. Sí, pero vamos, que nos pero hay confianza. A veces nos tiramos aquí órdagos cuando no sabemos bien, yo por lo menos. Hombre, ahí y, no. Y claro, luego te viene. Nosotros hemos tenido grandes cagadas. En esto fue de. No nos acordábamos bien si el EP era solo lo que venía en el cassette y eso. Pues nada, que vamos a escuchar una canción de Peligro, de su LP, ya está todo masterizado perfectamente, os lo podéis descargar, por varios blogs ya tienen subido el disco. Y nada, vamos a poner una canción que da nombre precisamente a todo este, a esta movida que se ha montado, los Peligros. A este percal. A este percal, chavales, el percal de Peligro. Y que eso, que la canción se llama Peligro, nuestro percal. Nuestro percal. Solo fuertes y golpes, tablas de partidas, espacios liberados, buenos hijos, perfecto de amistad. Este es nuestro percal, este es nuestro percal, es esta nuestra movida, y por allá todo lo vamos a dar. En las parques puedes encontrar, somos Peligro, vamos a hacerte bailar, con los patentes nos vamos a desagrar, y en el sistema nos vamos a cagar. De este percal, de esta movida, somos Peligro. Nos gusta el mundo de rock, charlar con los colegas en cualquier lugar. Nos gusta irnos por ahí de gira y nos encanta el Satan para enfermar. Nuestro percal hay dificultad y conspirar el sistema que nos aliena, que nos asfixia. Y bueno, vamos a cortar esos desvaríos. Nuestro percal, es disfrutar. Es que me encanta. Un grupo muy buena. Hardcoreto, muy rock and rollero. Sí, sí, rock and roll. Tiene un rollo trasero que no se lo creen. Sí. Que nada, que geniales. De hecho, a mí esta canción me hace mucha gracia, pero no me gustan muchas más otras. Y nada, pues que a ver si con suerte tenemos a los Peligro también por Madrid, porque también se van a hacer a los Disco ir a una super gira también, pero por el otro lado, por México. Claro, para no saturar de grupos españoles. Aquí los malditos catalanes, es que nada, menos a Madrid se van a todos lados. Sí, sí, es el punto. Madrid. Es que ellos tienen lo de que España es un don. Sí. Madrid no existe. Sí, hijos de perra. Y nada, que vamos a ir con otra novedad, esta vez de tierras alemanas, que si no la cago, porque ahora mismo lo estoy dudando un poco, pero creo que sí que son alemanes, que son los Napalm Raid, uh-huh. Un grupazo de crust, rollo antiguo, a lo Bastard. Es más, en lo último que han sacado, que es esto, que es un EP, Viene una versión de la mítica canción de Bastard, la primera. Y nada, que es un grupillo que empezó hace bien poquito. En el 2010 sacó una cintilla. Y ahora en este 2011 pues acaban de sacar un EP que se llama Trail of the Wolf. Y nada, vamos a poner la canción que se llama To Serve and Arrest. Así que vamos a escuchar buen cruz. Pues ahí estamos de vuelta, desde los infiernos del Cruz. Que háblanos del grupo que vas a poner. Ah, nada, pues vamos a poner un grupo que me enseñó una persona que ahora está de vacaciones y que no vuelve y no nos deja ensayar. Estoy hablando del señorito Raúl. Y nada, pues que un día ahí en su casa estábamos tranquilamente y empezó a sonar algo muy parecido al rollito Whippers, Observers, estas cosas que a mí me encantan. Bajo esos días de lluvia y melancolía. Y nada, y preguntando, pues resultó ser los Sedatives. Y ya ves, es música totalmente sanadora y que te deja totalmente sedado escuchándola. Y yo qué sé, me parece un grupazo. Me bajé el LP, este es del 2009, creo recordar. Sí. No sé, supongo que tendrán más cosas. Y yo qué sé, pues que es música para vuestros oídos, bastante elegante. Pues vamos con Backslash. We'll be right back. Pues ahí tenemos esta canción de relajación. Para esto lo... Con Casiotone por ahí. Con Casiotone. Sí, eso está muy guapo, el rollito este que le da. Y nada, yo creo que ya para terminar... Pues para terminar tienes que acabar con lo que nos has prometido al principio. Sí, pero me veo que me da tiempo a meter antes otra canción. Ay. Para a salvajar a la peña antes de otra vez la relajación para irse a dormir. Uh-huh. Que es un grupazo que se llama Richard Harrison, que son de Chile. Y Richard Harrison, para quien no lo sepa, es un actor horrible y mítico a la par. De serie B, sobre todo famoso por las cientos de películas que protagonizó en los finales de los 80, principios de los 90, especialista básicamente en cine de ninjas. Uh-huh. Cine horrible, donde salían millones de ninjas disfrazados de púrpura, de amarillo, no un ninja que supone que es para ocultarte y salir de amarillo chillón, pues como que es raro. Y entonces, pues este como grupo, las masillas. Sí, de ese palo. Y entonces, pues este grupo está muy influenciado por todo ese rollo. Y por eso se llaman Richard Harrison y es de un EP que han sacado en el 2010 que se llama Chon Sen Hui se vuelve loco. Que además da título a la canción que voy a poner porque Chon Sen Hui será alguno de los malos de estas películas o bueno, que se dedicará a matar ninjas y demás. Y la canción es la número 2 del EP que se llama Chon Sen Hui se vuelve loco y mata como a 30. Así que un poco de Greencore Noise, muy bien tocado. Venga, a ver. Kim Long Quan, Di Si Si, Xiao Long Man Lu, Tai Long, Bai Mi. Buen power violin chileno. Muy guapa. Sí, está. A mí me encanta este grupo. Y bueno, y ya después de este momento de subidón, vamos a volver a relajar nuestras nalgas, escuchando otra vez a The Nuns, a las monjas, con la canción más melosa para corazones tiernos, que se llama Wild. Y con esto. Wild. Y así que. Wild West. Así que con los salvajes nos despedimos hasta la próxima semana. Ajá. Donde habrá más musiquita. Adiós. Adiós. Catch me.